Bienvenidos a una emisión más de su programa En Sintonía con el Rector. Les saluda Antonio Díaz Azad y los invito a permanecer en Radio UDEM 90.5 FM. En Sintonía con el Rector. La semana pasada hablamos de cómo fomentamos la participación cívico-política mediante los diversos grupos y capítulos estudiantiles, así como todo el trabajo que realiza el Centro de Liderazgo Estudiantil, en particular los vínculos profesionales que da la pertenencia a diferentes asociaciones internacionales. Hoy seguiremos hablando de esfuerzos que en conjunto traen beneficios mayores. El semestre pasado, cuando hablábamos en este programa del emprendimiento social rentable, que fue el tema de nuestro segundo encuentro de liderazgo empresarial, anunciábamos una noticia que nos alegró mucho en nuestro aniversario: la designación que recibimos como Changemaker Campus por parte de la organización internacional Ashoka, a través de su programa para universidades llamado Ashoka U o Ashoka U. En esta ocasión abundaremos acerca de qué implicaciones tiene ser un campus transformador a propósito de que nos estarán entregando esta distinción presencialmente este próximo fin de semana en los Estados Unidos. Para ello, me acompaña hoy en el estudio el maestro Héctor Gómez de la Paz, profesor de la División de Negocios, donde coordina el curso académico de emprendimiento social, pero además, él ha sido pieza clave para organizar todos estos esfuerzos con el fin de ser reconocidos como Changemaker Campus. Héctor Emilio Gómez de la Paz es egresado de los programas de Licenciado en Economía y Maestría en Administración del Tecnológico de Monterrey. A mediados de la década de los 80, creó junto con sus hermanas una empresa familiar dedicada a la organización de congresos y convenciones en la industria del entretenimiento. Desde 1993, forma parte del cuerpo docente de la División de Negocios de la Universidad de Monterrey, donde además se ha desempeñado como director del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial, consejero del Centro de Empresas Familiares y coordinador de los trabajos para el diseño de la especialidad de posgrado en Dirección de Empresas Familiares. Adicionalmente, en los últimos 3 años ha coordinado el curso académico de emprendimiento social, lo que lo llevó a organizar los esfuerzos para la designación de la UDEM, Universidad de Monterrey, como Changemaker Campus de Ashoka U. Héctor, bienvenido a En Sintonía con el Rector. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por la invitación. Desde que nace la Universidad de Monterrey, de acuerdo a como los propios fundadores tenían esa idea, se enfatiza fuertemente en la función de formar personas con actitud auténtica de servicio a la comunidad. De ahí nuestro principio, que es: el hombre solo se realiza al servicio del hombre. Este enfoque que nos orienta a ver más allá de nosotros mismos es un sello de nuestra casa de estudios, por lo cual hemos decidido potenciarlo. En nuestra visión UDEM 2020 hablamos de nuestra aspiración de contribuir a la construcción de una sociedad sostenible a través del conocimiento y el espíritu de servicio. Como habrán escuchado en anteriores emisiones, la sostenibilidad implica equidad en el ámbito socioeconómico, más allá de solamente el cuidado del medio ambiente. Y que eso involucra a todos, pues no es responsabilidad solamente de algunos cuantos que estén haciendo cuidados o teniendo cuidado de ciertas cosas. El paso de los alumnos por las aulas de profesional, hasta cierto punto, es breve. Son a lo mucho 5 años los que los tenemos en clases. Pero eso es muy valioso porque en ese tiempo se preparan para ser profesionales y a la vez despertar en ellos la conciencia de que este mundo requiere de sus talentos y de su esfuerzo para mejorarlo. Esa razón llevó a la organización internacional Ashoka, líder en el tema de emprendimiento social, a trabajar de la mano de las universidades para permear el interés en la búsqueda de soluciones rentables a muchas y muchas de las problemáticas actuales en el mundo. De ahí surge Ashoka U, U de universidad, o Ashoka U como comúnmente lo llamamos, así como su distinción como Changemaker Campus para quienes son líderes. Pero antes de avanzar en el tema de esta emisión, vale la pena que recordemos qué es Ashoka. Con mucho gusto, doctor Dieck. Le informo lo siguiente a usted y a la audiencia que hoy nos escucha. Ashoka es una organización internacional sin fines de lucro que impulsa el cambio social a través de la promoción del emprendimiento social en los diferentes sectores de la sociedad. Ashoka, fundada por Bill Drayton en 1980, es la red de emprendedores sociales más grande del mundo, con presencia en 60 países, tanto en América Latina, África, Asia, Europa, inclusive Medio Oriente. Tiene por misión contribuir al fortalecimiento del sector ciudadano, lograr un impacto social positivo y contribuir a la construcción de un mundo más próspero y más humano. Este sector ciudadano sigue estando representado por lo que la organización ha denominado Ashoka Fellows, que son líderes emprendedores sociales que han sido identificados en más de 70 países y han sido reconocidos por sus esfuerzos de brindar soluciones innovadoras a los problemas más apremiantes que enfrentamos como sociedad. En 6 diferentes campos de acción: civic engagement, desarrollo económico, medio ambiente, salud, derechos humanos y educación. En México, y específicamente en nuestra ciudad, Monterrey, tenemos a una destacada Ashoka Fellow, egresada de la UDEM, quien es Estela Villarreal Junco de Unidos, una organización que tiene por misión lograr la integración e inclusión de las personas discapacitadas o con necesidades especiales a la sociedad. Ashoka U, por otra parte, es un programa de Ashoka, como usted bien lo señaló, que arrancó a partir del año 2008 y que reconoce la trascendencia que representan las universidades para formar a los futuros líderes transformadores. Los esfuerzos de 2,500 Ashoka Fellows son muy importantes, pero insuficientes para lograr la transformación global. La iniciativa Changemaker Campus de Ashoka U se lanzó, como le señalé, en el 2008 como proyecto estratégico en Estados Unidos y recientemente ha ampliado su campo de acción a México, Europa, y ahora Ashoka U está buscando construir relaciones en el continente africano. A través de esta denominación Changemaker Campus, Ashoka U identifica a las universidades líderes en el mundo comprometidas en alcanzar la excelencia en la educación en emprendimiento social. Actualmente son 24 Changemaker Campus, pero solo 4 países cuentan con Changemaker Campus fuera de los Estados Unidos: la Universidad de Monterrey en México, Dublin City University en Irlanda, University of Northampton en Inglaterra y Ryerson University en Canadá, que por cierto, esta última universidad estuvo con nosotros allá en Washington porque recibimos al mismo tiempo la designación Changemaker Campus. La meta para el 2015 es llegar a 30 campus transformadores. En efecto, la UDEM es el primer Changemaker Campus de todo el norte de México, lo cual nos llena de mucha satisfacción porque de alguna manera es reconocer nuestro largo historial en estas acciones. De hecho, les comentaba a los colaboradores de la universidad que el trabajo que la Universidad de Monterrey ha desarrollado y ha llevado a cabo por casi 45 años es lo que realmente ha sido reconocido. Todo el trabajo de colaboradores, profesores, directivos, empresarios que iniciaron esta institución y, por supuesto, alumnos y exalumnos que están en las diferentes comunidades es lo que ha consolidado que realmente se nos dé este reconocimiento por un gran trabajo y esfuerzo que se ha realizado en diferentes comunidades para transformar esas comunidades, para trabajar en el desarrollo de esas comunidades. El propósito de esta designación en sí como Changemaker Campus o Campus Transformador es reconocer a las universidades que hacen de la innovación social un valor que las distingue y crean el ambiente propicio para la generación de cambios a lo largo y ancho de toda institución o de alguna comunidad o de alguna región de la comunidad. Esto es algo fundamental que cada vez es más necesario en las comunidades y quisiéramos que hubiera cada vez más y más Ashoka Fellows, porque eso significaría que habría más gente que estuvieran trabajando a la transformación y más universidades con este reconocimiento, porque eso quiere decir que hay mucho más cambio que se está necesitando cada vez más en todos los rincones de nuestro mundo. Nuestra institución cuenta con este reconocimiento internacional por los proyectos de innovación y emprendimiento social que surgen y se desarrollan en nuestra institución, pero también por el involucramiento de los diferentes sectores de la institución en estos proyectos. Si no es proyectos aislados como islas dentro de la institución y que alguien va y los desarrolla unilateralmente. Son proyectos donde participa una gran parte de la comunidad, dependiendo de las actividades y desarrollos e intereses que ellos tengan. Es decir, no solamente alumnos y profesores, también directivos, colaboradores, tienen participación en llevar a cabo alguno de estos proyectos encaminados a resolver alguna oportunidad o problemática que existe en alguna comunidad o en nuestra misma comunidad. En concreto, ¿qué fue lo que nos hizo merecedores de la distinción Changemaker Campus, Héctor? Es muy interesante, doctor Dieck, lo que señala, y me gustaría agregar lo siguiente y comentar lo siguiente. Aunada a la historia de la UDEM desde su fundación en 1969 y los valores de las congregaciones fundadoras que le otorgaron la visión humanista que nos caracteriza como universidad, fuimos declarados como Changemaker Campus por 4 importantes razones. Primeramente, el compromiso de todas las divisiones y departamentos por impulsar y desarrollar iniciativas sustentables y trabajar de manera transversal y colaborativa. ¿Qué significa esto, doctor? Es dar paso a nuevos esquemas de colaboración institucional donde la academia, las instancias de formación integral y las de extensión o desarrollo trabajan de manera coordinada en lugar de trabajar por silos o de manera independiente. En segundo lugar, el compromiso de formar estudiantes de una manera integral que los convierta en líderes al servicio de su comunidad. De hecho, este es el principal motivo de haber perseguido la designación Changemaker Campus y aprender de otras instituciones las mejores prácticas. La tercera razón es por las iniciativas medibles que han generado un impacto social sustentable, como es el caso de la Preparatoria Politécnica de Santa Catarina, el Centro de Salud y Desarrollo, el CESADE, y la Universidad de Barrios, por mencionar algunos. Esto, por cierto, doctor Dieck, llamó mucho la atención a los panelistas en Washington, porque estas iniciativas confirmaron el compromiso de la UDEM por impactar positivamente el desarrollo de las comunidades a través de la educación. Y finalmente, por nuestro modelo educativo, que hace de los estudiantes de la UDEM mejores profesionistas y mejores personas, como dicta nuestro lema. Es bastante interesante el recibimiento que tuvimos allá en la ciudad de Washington cuando fuimos a presentar el caso de nuestra institución y la reacción que hubo por el grupo del comité de selección y de aprobación de este reconocimiento. Ahora bien, sobre este último que comentas, Héctor, gracias al desarrollo de nuestro modelo pedagógico propio, hemos reforzado diferentes herramientas pedagógicas como el aprendizaje en el servicio o service learning, como es conocido en otros países, que esto definitivamente tiene un propósito de ayudar a inculcar esta forma de acción en nuestros estudiantes. De hecho, tú coordinas una serie de cursos sobre emprendimiento social en el cual los alumnos de nuestra División Académica de Negocios eligen a una organización de la sociedad civil para ayudarle a generar ingresos a fin de que puedan dedicarse mejor a su labor social. ¿Nos puedes contar brevemente cuál ha sido tu experiencia con estos cursos, estas clases? Con gusto, doctor Dieck. El curso de emprendimiento social, haciendo un poquitito de historia, se ofreció por primera vez en el semestre de otoño del 2011 como materia obligatoria para los alumnos de la División de Negocios. Han transcurrido 2 años y medio, seguimos y seguiremos aprendiendo sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje para impactar la formación de los alumnos en el tema de emprendimiento. Hemos explorado diferentes estrategias. Aprender de organizaciones que ya están operando, como usted bien lo señala. Tengo el caso de un equipo que estuvo trabajando para una organización no lucrativa, Ingenium, Asociación de Beneficencia Privada. Esta organización brinda educación y apoyo en temas de salud mental, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para el paciente enfermo y su familia. Esta organización, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, están buscando migrar sus modelos de negocios para hacerlos más sustentables en materia financiera. ¿A qué me refiero con esto, doctor Dieck? Estas organizaciones deben aprender a generar recursos propios y no depender al 100% de los donativos. Pero lo más común es que los estudiantes propongan iniciativas de emprendimiento generadoras de valor social. El doctor Carlos Basurto ha sido muy insistente en que promovamos la creación de empresas rentables que ataquen problemáticas sociales. Un ejemplo que en lo general me gusta mucho compartir fue la de un grupo de estudiantes que hace un par de años propuso un proyecto interesante y autosustentable porque identificaron la necesidad de las clínicas rurales del estado de Nuevo León de contar con buen equipo médico. Su modelo de negocios consistía en recuperar equipo médico de los grandes hospitales, rehabilitarlos y venderlos a bajo costo a las clínicas rurales. La venta de los equipos tenía mercado y se convertía en una iniciativa rentable, pero al mismo tiempo contribuía a reducir la contaminación que genera el equipo electrónico que se desecha y generaba un alto valor social, dado que los pacientes de escasos recursos podían recibir un mejor servicio médico. Estos son algunos ejemplos de las experiencias en clase que decidí compartir con la audiencia. Muy interesante todo esto que nos compartes, Héctor, tu propia experiencia, y forma parte de lo que nos permite ser un Changemaker Campus. Estoy seguro que podríamos pasarnos aquí varias horas platicando diferentes experiencias que has tenido a lo largo de tus cursos y las experiencias propias de colegas, amigos aquí, alumnos y exalumnos de la universidad, que eso es parte del DNA de nuestra institución, que es formar extraordinarias personas. Extraordinarias personas comprometidos con su trabajo, pero con su trabajo por la comunidad, que es algo con lo que vivimos y pasamos en donde quiera que estemos en este planeta. Sé que ha sido un gran trabajo y esfuerzo arduo conseguir este reconocimiento, sobre todo toda la documentación y toda la información que hay que tener disponible. Pues no basta con serlo, sino realmente que hay que tener evidencia de todo esto. Se tuvo que seguir todo un procedimiento para acreditar lo que hacemos o hemos venido platicando. Pues los criterios de selección y el proceso para convertirse en un Changemaker Campus son rigurosos. Entre los criterios de selección que el UDEM cumplió con excelencia, complementando lo que acabas de comentar hace unos momentos, es tener una visión y un plan para avanzar la agenda de la innovación social. Tener también integrado un ecosistema de emprendimiento, así como identificar equipo de líderes comprometidos. Tener la firme convicción de contribuir en la construcción de un cambio transformador. Y tú que fuiste coordinador del equipo que hizo posible esta distinción, junto con el director de la División de Negocios, quien es el doctor Carlos Basurto, ¿cómo se vivió este proceso? ¿Nos puedes compartir, Héctor? Extraordinario, doctor. Yo le puedo decir y sintetizar la siguiente información. El proceso que duró aproximadamente año y medio fue muy interesante. Desde su aprobación en la Junta de Rectoría allá en mayo del 2012 hasta la designación que fue en agosto del 2013. El trabajar con colegas de diferentes divisiones y departamentos fue una experiencia única. Además del doctor Basurto, de quien he aprendido mucho por su visión y liderazgo, el haber colaborado en este proyecto con compañeros tan distinguidos de diferentes áreas ha sido una experiencia sin precedentes y muy satisfactoria en lo personal. La UDEM también tuvo que cumplir, como usted bien lo señaló, con un proceso de selección que fue coordinado por el equipo de cambio. Este proceso incluyó lo siguiente: realizar un inventario de proyectos generadores de valor social y o de impacto ambiental y hacer un diagnóstico utilizando un instrumento conocido como 360 grados Campus Scan, que no es más que un instrumento de diagnóstico que nos permitió detectar áreas de oportunidad como universidad y perfilar un plan de acción y de mejora a futuro. La otra cuestión muy interesante fueron las entrevistas que por Skype estuvimos haciendo con los coordinadores de Ashoka desde la oficina en Washington con el equipo de cambio. Luego, otra parte importante del proceso fue cuando ellos vienen a la UDEM, la visita de campo o el site visit, como ellos le llaman, para conocer los proyectos y los líderes detrás de los proyectos. Yo creo que este paso fue muy estratégico porque pudieron evidenciar que efectivamente el capital social de la UDEM es muy grande. Y finalmente, una serie de entrevistas que el doctor Basurto y su servidor tuvimos con un panel de selección allá en Washington, que en el caso de la UDEM se llevó a cabo con un grupo de 6 a 8 panelistas en agosto del año pasado, y ellos fueron quienes nos otorgaron la designación UDEM Changemaker Campus. Muchas felicidades por alcanzar este gran logro que es para bien de nuestra región, por supuesto que para el UDEM, pero en realidad donde nosotros tenemos impacto es precisamente donde andan nuestros exalumnos y principalmente en esta región del noreste del país, pero sobre todo el trabajo que hacemos con la comunidad. Y como lo decimos siempre, nosotros somos de, por y para la comunidad. Ahora sí, ya que se ha logrado el reconocimiento, ¿qué implica ser un Changemaker Campus? La más importante es cumplir con un plan de acción que tuvimos a bien establecer a 5 años o que estamos estableciendo para los próximos 5 años. Seguramente ya tenemos cosas puestas en este plan y que va a ser aprobado por el equipo de cambio durante este semestre primavera 2014. También es oportuno mencionar que Ashoka Yu se comprometió a apoyar en el proceso de planeación, así como el establecimiento de tareas y actividades. Esto me lo expresó directamente Michelle Lehman, quien es la coordinadora del programa, en una carta de octubre pasado donde se congratulaba con nosotros por lo que hemos alcanzado y lo que hemos realizado. Y sobre todo en la carta me comentaba ella que veía una muy fuerte integración de las diferentes áreas, por un lado disciplinarias, pero también por el lado de la colaboración entre el staff, directivos, consejo, toda la familia UDEM. Es importante también aclarar que Ashoka Yu es un facilitador de procesos que definitivamente respeta los liderazgos de cada institución educativa con la que participa, así como sus iniciativas y sus estrategias, lo cual puede variar de institución a institución. En ese sentido, en la UDEM seguiremos determinando el rumbo estratégico, así como las iniciativas para lograr la transformación que estamos buscando como universidad, muy bien intensificada o alineada a la visión 2020 de nuestra institución, que esto básicamente viene a formalizar algunas cosas que a lo mejor traíamos en diferentes áreas y ahora la estamos poniendo en un mismo carril. ¿Qué nos puedes comentar? Es muy preciso, doctor Díaz, lo que usted señala. Y con esta designación, la UDEM adquiere varios compromisos que precisamente se priorizarán en función de sus metas institucionales. Alguno de estos compromisos, los que consideramos más importantes, son los siguientes: impactar los programas de estudio para impulsar la formación profesional y formación social del 100% de los estudiantes de la Universidad de Monterrey y no solo de los estudiantes de la División de Negocios donde actualmente está operando el programa. Hemos estado hablando de algunas estrategias, inclusive con los panelistas se hablaba de la posibilidad de incorporar nuevos contenidos a algunas de las materias de los cursos obligatorios de estudios generales, porque sabemos que esas materias son obligatorias para el 100% de los estudiantes. Seguir promoviendo programas de colaboración conjunta entre las instancias académicas, las de formación integral y la de extensión para ofrecer cursos de educación continua. Yo creo que esto es cada vez más importante. Impulsar la creación de alianzas con otros Changemaker Campus que favorezcan los programas de intercambio de profesores y alumnos, como también el intercambio de experiencias y mejores prácticas. El convertirnos ahora en un Changemaker Campus nos abre las puertas para una comunicación más abierta con otras instituciones de prestigio internacional. La otra cuestión importante que también estamos buscando incentivar cada vez con mayor foco y atención es fomentar la participación de los muchachos estudiantes en concursos, tanto nacionales o internacionales, de planes de negocios. Por ahí tenemos como referente el concurso del Dell Social Innovation Challenge, que está auspiciado por la Universidad de Texas en Austin, y en donde sabemos que el nivel de exigencia y el nivel de impacto es cada vez mayor de ese concurso. Yo he tenido la fortuna, doctor Dieck, de ser juez del TIC América, que es otro importante concurso de planes de negocios y tiene un capítulo para proyectos solamente de impacto social. Y la última es el compromiso que tenemos de seguir promoviendo una cultura por la innovación y el apoyo que hasta hoy la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales en esta parte de la difusión ha sido clave y estratégica. También has comentado de un equipo de cambio que va a definir este plan de acción. ¿A qué te refieres con él y quiénes lo conforman este equipo? Doctor Dieck, desde aquella ocasión que estuvimos en la Junta Rectoría precisamente en mayo del 2012 y que cada uno de los 4 vicerrectores decidió designar a 2 colaboradores de sus áreas, esto fue un acierto magnífico. Desde entonces, el Change Team o equipo de cambio, como usted lo señala, actualmente está conformado por personas muy distinguidas de nuestra universidad y quiero hacer mención. Alicia Cantón, directora de Comunidad Universitaria, Ana Cecilia Cantón, directora de Mantenimiento y Construcción, Hortensia Ruiz Velasco, directora del Centro de Sostenibilidad, Silvia Piñones, gerente de Grandes Donantes de la Vicerrectoría de Desarrollo, Mónica Piu, directora del Centro de Liderazgo Estudiantil, Leticia López, que ahora es la nueva directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía, Guillermo Cenizo, gerente de Relaciones Públicas de la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales, y el doctor Carlos Basurto, director de la Escuela de Negocios. Yo creo que la universidad está representada por estos grandes líderes y esto facilita la tarea. Este es el grupo de colaboradores que fueron designados, como se lo comento, por las cuatro vicerrectorías de la universidad y que se formó, primero, para liderar los trabajos en pro de la designación Changemaker Campus. El grupo que se formó sigue trabajando actualmente y ahora, este fin de semana, estaremos recibiendo el reconocimiento físico en un evento en la Universidad de Brown en Providence, Estados Unidos, que es Change, que cada año el Ashokayu realiza en los Estados Unidos. Es importante señalar que el grupo ha dado lugar a nuevos esquemas de colaboración multidivisional o multivicerrectoría transversal para impulsar esas iniciativas institucionales. Y lo ven como unidad donde todas las divisiones comparten una misma visión de futuro, pues está trabajando en este esfuerzo como institución en conjunto y con un mismo objetivo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Si bien la función principal fue coordinar los trabajos para obtener la designación Changemaker Campus, el equipo ahora tiene por misión promover y difundir la cultura de emprendimiento social de los miembros de la comunidad UDEM, fomentando la colaboración y la multiplicación de proyectos que impulsan el desarrollo sostenible. Esto es importante tenerlo como punto de partida en nuestra planeación estratégica a 5 años. Los objetivos, las metas y plazos se estarán definiendo, como usted lo señaló al principio de esta entrevista, se estarán definiendo a medida que vayamos clarificando el plan de acción a 5 años con metas e indicadores para su cumplimiento. Las actividades dependerán de los proyectos estratégicos que el equipo de cambio defina en las próximas reuniones. Es importante señalar que el acuerdo que se estableció con el Change Team en octubre del 2013 fue tener una reunión mensual de seguimiento precisamente para planificar y definir los proyectos y actividades estratégicas en el corto, mediano y largo plazo. Y como usted bien lo señaló en la carta del 4 de octubre, Michelle Lehman se comprometió a ayudarnos a correr estos procesos basados en su experiencia. Como punto de partida, el equipo de cambio trabajó en diciembre en su declaratoria de misión como punto de partida de la planeación estratégica a 5 años. ¿Y qué más viene para el UDEM con esta designación como campus transformador? ¿Alianzas con colegas de otras partes del mundo? Aunque nuestro reconocimiento es muy reciente, la UDEM ya está siendo invitada a participar junto con otros Changemaker Campus a compartir sus experiencias de cómo crear ecosistemas de emprendimiento y estrategias para difundir y promover la innovación social. Es importante, doctor Dieck, comentar lo siguiente. Y efectivamente, como usted lo señala, tendremos espacios de participación de la UDEM en el próximo Ashokayu Exchange, que se celebrará en Brown University del 20 al 22 de febrero, es decir, en los próximos días. Y hemos sido invitados a un retiro en Florida en el verano de este año. Una de las participaciones que tendremos es en un taller denominado Curriculum Creation Workshop and Mentor Circle, donde nosotros como UDEM, Tulane University y Rollins College, los tres Changemaker Campus, compartirán sus experiencias para impulsar programas de emprendimiento e innovación social. Y eso creo que nos va a dar una proyección muy interesante a nivel nacional y a nivel internacional. Igualmente, hemos sido invitados a un exclusivo retiro que por primera vez en la historia se ha hecho y lo han llamado Change Leader Retreat en el verano del 2014 en Florida. Un retiro que persigue fomentar la convivencia de líderes que han impulsado programas de innovación social en sus respectivas instituciones. Es decir, creo que esta designación nos empieza a abrir poco a poco las puertas para conectarnos con otras instituciones, para aprender de ellas y verdaderamente avanzar en nuestra agenda en innovación social y en el emprendimiento social como educación educativa. También estos lazos se refuerzan a nivel nacional. Por ejemplo, Bárbara Mancillas, quien es nuestra directora del programa de integración social y educativa, comúnmente llamado PISI aquí en la UDEM, que está dedicado a la inclusión universitaria de personas con discapacidad intelectual, acaba de ser invitada a compartir su experiencia dentro de un evento Ashoka en Guadalajara. Hablando de Bárbara, que es egresada nuestra, podemos comprobar que todo el expertise o la experiencia hacia el bien social y ambiental repercute en los que ahora son ex-UDEM y estos siguen ese camino e inician sus propios proyectos sociales o suman su trabajo a los ya existentes. Algunos otros ejemplos, solo por mencionar algunos de ellos, son Marta Herrera, quien es licenciada en Estudios Internacionales, directora de Responsabilidad Social y Desarrollo Comunitario de Cemex México y presidenta actual de la red Sumarse Nuevo León, y Mauricio Leal Goldstein, quien es licenciado en Derecho, gerente de Movimiento Congruencia, una iniciativa empresarial aquí regional para incorporar al trabajo a personas con discapacidad. Además de Estela Villarreal Junco, licenciada en Educación de nuestra universidad, a quien ya mencionábamos al inicio de esta emisión, fundadora de Unidos Somos Iguales, asociación que busca la integración social de personas con discapacidad. Hay mucho por hacer y por compartir, y esta designación nos abre más la puerta a nuevas oportunidades con las que seguiremos poniendo en práctica nuestra filosofía fundacional y compartirla con otras instituciones, con otras comunidades, para que ellos sigan abriendo puertas. Héctor, ¿algo más que te gustaría compartir? Aprovecho, doctor Rieck, este enlace, porque es importante difundir lo que significa ser un Changemaker Campus, la oportunidad de dialogar con ustedes sobre la importancia de esta designación y comentarle que estamos trabajando actualmente en el diseño de un diplomado en emprendimiento social en coordinación de Ashoka México y Centroamérica, con la intención de abrir una nueva oferta educativa para la formación de emprendedores sociales y abrirlo a grupos de estudiantes de otras instituciones educativas. Estamos muy contentos porque estamos abriendo canales de promoción, como fue poner en la portada de este semestre, primavera 2014, de las agendas de la UDEM, ya la distinción de ser Changemaker Campus, y esto se lo agradecemos mucho a Alicia Cantón, que empujaron mucho esta iniciativa para promover ya la designación hacia el interior de la universidad entre todos los estudiantes. Y terminaría con una reflexión, doctor Dieck. Hace exactamente 2 años, el doctor Basurto y su servidor estuvimos en el Ashoka Exchange que se celebró en Arizona State University, y el rector de la Universidad de Tulane, Scott Cohen, que tomó la palabra al final del evento, dijo unas palabras que a mí en lo personal me impactaron mucho, porque recordemos que el huracán Katrina en el 2005 devastó la ciudad de Nueva Orleans, y ahí está insertada la Universidad de Tulane. Entonces él dijo, la Universidad de Tulane es otra antes y después del huracán, pero hoy por hoy, aquellos estudiantes que no vengan a proponer proyectos de impacto comunitario no tienen cabida en esta universidad. Esas palabras me llamaron mucho la atención porque dije, bueno, esto es un aprendizaje no solamente para la Universidad de Tulane, sino para cualquier universidad en el mundo, que sabemos que la principal orientación en la formación del estudiante es contribuir a mejorar la sociedad de la cual formamos parte. Quiero agradecer al maestro Héctor Gómez de La Paz, quien es profesor de la División de Negocios y líder del equipo de cambio de la UDEM. Gracias por acompañarnos, Héctor. Bienvenido siempre aquí. Sé que podríamos estar platicando aquí por horas respecto a los proyectos y a las experiencias que hemos tenido con todo este esfuerzo. Sin embargo, lo dejaremos para seguir platicando y comentando esto más adelante. Les recuerdo que su programa En Sintonía con el Rector se transmite cada lunes en punto de las 9 de la mañana y se retransmite los miércoles a la 1 de la tarde. Los espero la próxima semana con más novedades del quehacer de la UDEM, que en este 2014 cumple 45 años de cumplir con su vocación de formación humanista. Nuestro correo rectoria@udem.edu.mx está disponible para seguir en contacto. Que tengan una excelente semana y felicidades. En sintonía con el rector.